La CGT en su totalidad es una gran empresa y ahí de eso viven todos. Hoy pueden tener problemas, pero los problemas que tienen entre ellos es por la plata. No es por cuestiones ideológicas, ni de proyecto, ni de nada. Es por la guita. Y por la guita se matan. ¿Han tenido ustedes algún incidente, algún hecho dentro de medidas de fuerza que han hecho donde se pueda contar que haya actuado de alguna manera la patota de la burocracia de lo que es el sindicato bancarios de Sanola? Nosotros hace 5 años, antes de que saltara todo este tema de la mafia de los medicamentos, hicimos una movilización con la gente del policlínico bancario para denunciar la situación de la obra social. Pasamos por la puerta del sindicato y nos estaba esperando Sanola con toda la patota, con la barra brava de Huracán. Nos pegaron, nos pegó la policía y después nos pegaron ellos. Y en esa gente que estaba ahí, es parte que hoy también quiere ser la oposición de Sanola. Mucha gente, de Sal, por ejemplo, que es el tipo que sale en todos los medios, es un tipo que vivió toda la vida del sindicato. Y hoy sale a hacer denuncias, pero las denuncias de ellos son siempre por lo mismo, cuestiones de guita, nada más.